habitual, comenzamos con nuestro primer invitado del día. Por favor, preséntate, Diego. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, saludo a la audiencia. Soy Diego Ferro y soy uno de los activistas acá en la localidad del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción. ¿Te puedo hacer una crítica constructiva? Sí, ¿Cómo les cuesta decir dirigentes de ustedes mismos, no? no necesariamente. El tema es que, mirá, te explico, ya que sale el tema, estamos en Sí. un proceso de normalización todavía del sindicato. Hace poco tiempo obtuvimos el ámbito de actuación en todo el país. Entonces, hace una semana hubo un plenario nacional del sindicato en el que se estableció una comisión directiva provisoria de cara a las elecciones para organizar el proceso electoral en todo el país. Y por lo pronto nosotros estamos trabajando con un delegado coordinador en la provincia, que es el compañero Alejandro Lugo. Sí, Y el lo hemos resto tenido acá de invitado. estamos, digamos, algunos estamos circunstancialmente por ahí más expuestos o más la cabeza de la lucha, pero no es una cuestión de que cueste o no cueste referirme a uno mismo como dirigente, simplemente estamos en esa etapa y digamos que no tengo tampoco mandato de los compañeros como para Sí. mandarme la parte de que soy dirigente ni nada por el No, estilo. no agregas Hay chapa. muchos compañeros que estamos laburando todos codo a codo y bueno, eventualmente surgirán los dirigentes, van surgiendo en el transcurso de la lucha y tendremos prontamente también la organización orgánica bien establecida como para decir, cuando vengo compañero, soy secretario tal de tal Claro, cosa, tengo de tal legado de cargo, cosa, claro. sí. Después vamos a volver porque es notable lo que han logrado en poco tiempo, ¿no? Pero en este momento que, por ejemplo, está en discusión la paritaria provincial, la paritaria de los empleados de la provincia, Sí. tiene tres sindicatos, de los cuales dos son sellos de goma ya, ¿eh? Y Sí. mucha gente está pensando en, bueno, que los sindicatos ya, esos sindicatos ya cumplieron su función. ¿Cómo se arma un sindicato desde cero? Bueno, es muy complicado. Pero tiranos tres o Pero cuatro líneas, porque aparte sí. hay mucha gente que está diciendo, a mí este sindicato ya no me representa. Sí, es muy complicado y es muy, muy interesante, es un proceso vivo, realmente muy interesante. Por lo pronto, la primera cuestión es que tiene que ocurrir que el sindicato que está en el lugar de trabajo, en la industria en la que vos te desenvolvés, haya perdido la condición de organización sindical. En el movimiento obrero en general, lo que uno tiende a hacer cuando no está de acuerdo con la dirección de su sindicato es ganar ese sindicato. Claro. Supongamos, soy metalúrgico y no me gusta la dirección de la UOM, Caló, sí. armo una agrupación, milito, le explico a los compañeros por qué Caló no va más, qué sé yo, vamos a Lo que pasó en el elecciones, sindicato de le ganamos el neumáticos, por sindicato. Lo que ejemplo. pasó en el SUDNA, gran ejemplo, gracias por traerlo a la mesa, un compañero nuestro, Alejandro Crespo, secretario general, ahora recientemente electo del SUDNA. Había una dirección que estaba alineada con el kirchnerismo, que había entregado a los compañeros en muchas ocasiones. Por otro lado, venían los compañeros de la lista negra trabajando muy fuertemente en una de las seccionales del SUDNA. Bueno, en base al trabajo que venían realizando y de cara a la crisis que tenía ya la conducción burocrática anterior, ganaron el sindicato y hoy por hoy el SUDNA es conducido por el clasismo a nivel nacional. En el caso particular de la industria de la construcción, nosotros entendíamos que ya no había, no solo que la dirección de la UOCRA era totalmente ajena a los intereses de los compañeros y desarrollaba una política que era en favor de los intereses de la patronal y de los negociados que pudiera establecer Gerardo Martínez y el grupo dirigente. Te interrumpo un cachito. Sí. Hay muchos sindicatos en los cuales los propios dirigentes sindicales terminan siendo Así empresarios. es. En la UOCRA también se ha dado un fenómeno así. En la UOCRA se ha dado un fenómeno de esas características y se ha establecido todo un régimen de punteros y de patotas y también de trabas burocráticas que ha borrado desde hace muchos años todo vestigio de democracia sindical al interior del gremio. Es muy complicado por temas estatutarios presentar listas opositoras, pero además cuando compañeros han logrado vencer esas trabas burocráticas, se encuentran amenazados con armas de fuego, presiones, Sí, persecuciones. sí, Al sí. interior del sindicato se ha hecho muy difícil, todo vestigio de democracia ha desaparecido, todo vestigio de democracia sindical, y nació en el Gran Buenos Aires un grupo de compañeros que dijeron, bueno, ya está, sí, no hay manera de ganar la UOCRA y la UOCRA ya no representa, la dirección de la UOCRA no representa, no defiende los intereses de los compañeros, fundemos otro, vamos a Y jugárnosla y toda fundemos esa otro. agresión interna de la UOCRA, ¿No se traslada a ustedes ahora? Él no, por lo pronto nosotros lo contenemos eso con en base a un programa. El punto de partida para nosotros es la democracia sindical. Sostener un esquema de democracia sindical es lo que ha permitido que los trabajadores tengan voz y tengan voto adentro del sindicato, y ha mantenido por fuera todo el entramado, los negociados que lleva adelante la UOCRA. Se traslada hacia nosotros en el sentido que muchos de nuestros compañeros sí han sido agredidos por patotas de la UOCRA. Por eso, en ese sentido, eso claro. Iba. Sí, sí. El problema... Alejandro Lugo nos mostró hasta huellas físicas. Él fue agredido con bala de plomo. Para ir más cercano, en esta semana nosotros inauguramos un local, a ver si no recuerdo mal, el martes en Puerto Deseado, y el miércoles a la mañana en Puerto Deseado, y el miércoles a la noche le bajaron todos los vidrios. Los compañeros saben que fue una patota enviada por Cristian Salazar, secretario general de la UOCRA en Zona Norte. Es el método, tiene un problema, es el método que utiliza la UOCRA. A Lugo le han pegado un tiro en la pierna, nosotros hemos recibido amenazas aquí en Río Gallego, los compañeros han sido muy perseguidos en la provincia de Buenos Aires y en los distintos puntos del país donde estamos trabajando. Pero el problema que tiene ese método es que Citralic se instaló igual. Cuando éramos poquititos, nos perseguían, atacaban a los compañeros, nos amenazaban, no, por lo visto, etcétera. Citralic siguió creciendo y sigue instalado y cada vez se hace más fuerte. Entonces, lo único que logran es comprarse un problema, la patota de la UOCRA y el propio gobierno, que en general no, es así. La patota de la UOCRA funciona porque funciona al amparo del poder del Estado y de las grandes patronales. Lo financia la Cámara Argentina de la Construcción y lo financian los estados nacionales, provinciales y municipales a las patotas de la UOCRA. Y con todo ese impedimento, ¿ustedes igual piensan que se van a insertar? Es que ya lo hemos hecho, esa es la cuestión. La parte más difícil, la parte donde había que romper el hielo, donde teníamos que establecernos, donde teníamos que trabajar en todo el país. Ya lo hicimos a punto tal que en esta semana que pasó, por ahí luego podemos quizá hablarlo un poquito más largo, tuvimos medidas de fuerza en la provincia de Santa Cruz en 8 localidades. En 8 localidades, trabajadores con las banderas del Citraic salieron a la calle y tomaron diversas medidas. En el transcurso de este fin de semana hay asambleas por toda la provincia y van a continuar las medidas de fuerza en la semana siguiente. Es decir, que a pesar de las amenazas, de las persecuciones, nosotros ya nos establecimos y ya estamos. Por eso el tema ya de la patota, de los ataques, de la persecución... Ya pasa a ser folclore. Sí, es algo que nosotros lo seguimos denunciando, lo repudiamos, es absolutamente repudiable y es también hasta cierto punto un peligro para nuestros compañeros. Pero no cambia la cuestión, no es que nosotros vamos a bajar los bravallegos, si no nos asustamos, cuando éramos 3, no nos vamos a asustar ahora que somos 400 en toda la provincia. Porque les van a sacar la personería jurídica porque les rompieron un local. No, claro, no hay manera, ya está, obtuvimos el ámbito de actuación a nivel nacional y ahora porque nos rompan los vidrios en el local, lo único que hacen ellos es comerse la denuncia, comerse el mayor repudio que tienen de la sociedad en general. Y ponerlos ustedes en la vidriera. Y nos ponen a nosotros, fue prácticamente, y salimos el jueves en toda la provincia con un plan de lucha y una de las consignas era el repudio al ataque que habíamos sufrido en el local. Fíjense ustedes, nosotros en Truncada empezaron un corte de ruta el jueves temprano, bien temprano a la mañana, y el resto de las localidades comenzamos a movilizarnos a partir de las 8, 9, 10 de la mañana. Pero como la UOCRA había atacado el local de Citralic Deseado aproximadamente a las 12 de la noche, ya a las 5 o 6 de la mañana, ya los medios de la provincia hablaban de Citralic porque estaban cubriendo el ataque que había recibido el local. O sea, ellos mismos, cuando nosotros estábamos por salir una media de fuerza, pusieron a las 5 de la mañana al Citralic en movimiento y en todos los medios de la provincia y con repercusiones en todas partes. Es decir, que es un método que lejos de que cada vez que ellos lo llevan adelante los debilita y nos fortalece. Un típico caso de tiro por la culata. Un tiro por la culata, sí, absolutamente repudiable, no es que nosotros queremos que esto siga pasando. No, obvio que hay otras formas de darse a conocer menos traumáticas, ¿no? Pero le salió el tiro por la culata. Le sale el tiro por la culata y eso ha sido así cada vez. Ahora, digo, supongamos, un trabajador de la construcción que en este momento tiene la suerte de tener trabajo, sabemos cómo son las discontinuidades y las dificultades que tiene este gremio. El tipo está disconforme con la actual representación gremial que es la UOCRA, ¿sí? Sí. ¿Qué hace? Bueno, por lo pronto nosotros ya tenemos la posibilidad de afiliar y estamos comenzando a recorrer muchos lugares a los que todavía no habíamos llegado. Eso es así, nosotros si bien estamos hace un tiempo ya trabajando, hay un montón de lugares, de obras donde no hemos ido, donde no hemos podido ir, donde hemos llegado a medias. Y estamos organizando bien el trabajo para poder llegar a todos los compañeros, a todos los compañeros. Y la novedad importante también para que los compañeros se puedan acercar a nosotros es que hasta ahora estábamos también trabajando de prestado, digamos, de prestado, en un local prestado, en locales prestados pedíamos a diversos sindicatos, nosotros somos parte de la Mesa de Unidad Sindical, tenemos muy buena relación con casi todas las organizaciones obreras de lucha de la provincia. Pero la gran novedad es que ya tenemos un local propio en el barrio Belgrano, así que en los próximos días vamos a hacer una inauguración, se va a enterar todo el mundo porque le vamos a dar amplia difusión y los compañeros van a tener su casa, su sede sindical, donde eventualmente si nosotros todavía no podemos llegar a algún lugar, bueno, los compañeros van a tener la referencia de dónde poder ubicarnos, porque entendemos que hasta ahora ha sido bastante difícil, tenía que conseguir a nuestro número de alguna manera por lo bajo. Era medio clandestino. Era en muchos sentidos, en muchas obras grandes todavía seguimos trabajando de manera clandestina hasta el día de hoy, eso es así. Pero bueno, este crecimiento y este desarrollo a nivel nacional y provincial nos ha permitido que ya inminente es la apertura de nuestro local en Río Gallegos, como ya lo tenemos en Deseado, como ya lo tenemos en Caleta Olivia, como lo tenemos en distintos puntos de la provincia, que va a facilitar mucho el trabajo para nosotros y para los compañeros que quieren acercarse al CITRAIC. El empresariado, la patronal, ¿ya tiene cierto reconocimiento hacia ustedes? Ya. Tiene reconocimiento hacia nosotros. Nosotros a los empresarios le decimos algo que es cierto, este sindicato no es corrupto. Nosotros lo que le pedimos siempre es que cumplan con las condiciones de seguridad y higiene de los compañeros y que cumplan con el pago en tiempo y forma. Y en ese punto con nosotros van a trabajar sin mayores inconvenientes. Y se sacan de encima el problema que tienen de las coimas, del propio apriete, de la violencia con la que se maneja la UOCRA, porque es violenta también, sobre todo con los empresarios más chicos. La UOCRA es aliada de las grandes patronales, de la Cámara Argentina de la Construcción, es aliada de los dueños de Suco, la UOCRA es aliada y cómplice de Lázaro Báez, la UOCRA es aliada de las grandes patronales, porque es estratégico para las grandes patronales poder mantener a los compañeros precarizados con este convenio que también lo ponemos en discusión nosotros del 76-75 y con otro tipo de métodos de persecución cuando un obrero reclama. Y con las pymes y con las empresas más chicas, la UOCRA utiliza el método del apriete, no le importa en general que se cumpla con las condiciones de trabajo para los compañeros, sino que se cumpla con el diezmo para ellos. Y con eso es suficiente. Bueno, nosotros eso lo borramos del mapa totalmente. Un sindicato que no aplica métodos corruptos de ninguna manera es el nuestro. Y entonces, también para muchos empresarios también es importante el surgimiento nuestro porque, bueno, justamente la exigencia es esa. No le vamos a permitir que los compañeros no tengan los elementos de seguridad fundamentalmente y la cuestión del cobro en tiempo y en forma. Si esto fuera una revista ya no diste el título. La UOCRA fue cómplice de Lázaro Báez. La UOCRA es cómplice de Lázaro Báez, ha cubierto la salida de Lázaro Báez y ha limitado el reclamo de los compañeros por la reincorporación a los puestos de trabajo, reclamo que nosotros llevamos a fondo. Nosotros entendemos, ya que entramos en el tema particular de Lázaro Báez, queda cada vez más claro para la justicia, para los trabajadores y para el conjunto de la sociedad que los bienes de Lázaro han sido bienes mal habidos, que había un negociado de obra pública plagado de hechos de corrupción que han hecho que el tipo tenga... bueno, más allá de las cuestiones de lujo, digamos, los autos, esas cosas que hemos visto, que el tipo tenga una gran empresa constructora que se la ha ganado en base a la corrupción y a el robo al pueblo de la provincia de Santa Cruz y del país en general. Nosotros entendemos que si ahora se pinchó esta burbuja especulativa del negocio de la obra pública, la han pagado los compañeros, 1.800 despedidos. Están las maquinarias que él compró con plata robada, todas paradas. Y está la necesidad de que se termine la obra pública, la que está pendiente de terminar, y toda la que hace falta, 50 edificios escolares en la provincia, según el cálculo que nosotros hemos hecho en junto con los compañeros de ADOSAC. Está en la necesidad de planes de vivienda para toda la provincia urgente, la necesidad de refacción de los edificios públicos existentes, etc. Tenemos esa necesidad de obra pública, tenemos los bienes mal habidos de Lázaro parados y tenemos la mano de obra desocupada por culpa de este negociado entre el gobierno, la UOCRA y Lázaro Báez. Es muy fácil sumar es una cuestión, no es económica, sino que es política. Se expropian los bienes del tipo, se ponen a trabajar, se reincorporan los compañeros y hacemos la obra pública que la comunidad necesita. Es una se solucionan política. Varios problemas con una sola decisión política. ¿Cómo quedó el personal que salió de Austral? ¿Está indemnizado? ¿Se le pagó todo lo que se le debía? Los compañeros en gran parte han logrado a través de la lucha, fundamentalmente te puedo hablar de los de Río Gallegos, con los que estamos en contacto y con los que estuvimos movilizados el día jueves. Gran parte de los compañeros despedidos de Austral están organizándose hoy por hoy con el CITRAIC. Luchando ellos obtuvieron que se les pague en buena medida lo que se les debía. Te cuento, porque eso lo han contado ellos mismos, cuando venían con muchos problemas de pago en tiempo e forma, etcétera. Lo que encontraron los compañeros cuando empezaron los despidos es que la UOCRA nunca había hecho ninguna presentación a favor de ellos, era todo pantomima, sí compañero, pero no le querían tocar, no le querían mover la estantería para nada a Lázaro Báez, ni siquiera hacerle un reclamo formal con un papel, nada. Y los compañeros, luego de los de que producido los despidos, estuvieron manifestándose allí en la autovía y frente al obrador de Austral. Al ex obrador, porque ya no funciona. Claro, no está funcionando. Estuvieron un tiempo ahí reclamando, no obtenían respuestas y decidieron, por su cuenta, separarse de la gente de UOCRA que estaba también con ellos ahí en el corte de ruta. Le dijeron, vamos a casa de gobierno que nos resuelvan esto, porque a todas luces hay un problema político que no se está resolviendo. La UOCRA le decía, no, de ninguna manera. Y los compañeros rompieron ahí con la UOCRA, dejaron a un grupo de la UOCRA de 7 o 8 personas cortando la ruta, y la masa de los obreros despedidos de Austral se fueron solos con su delegado a la cabeza a la puerta de casa de gobierno a acampar ahí y a obtener hasta cierto punto respuestas en cuanto a lo que se les adeudaba. De todas formas, la cuestión fundamental ahora es la reinserción de los compañeros, es la preocupación que tienen. Hay compañeros que hace 4 meses que no están trabajando, los compañeros que estuvieron, por ejemplo, movilizados con acá estuvieron los afiliados disidentes de Memoria de la UOCRA que acampaban frente a la sede central de la UOCRA de acá. Sí. Y también nos relataron de que hay un criterio muy discrecional a la hora de repartir los puestos de trabajo. Es así, hay un criterio muy discrecional. Cuando una empresa empieza a solicitar gente, tenés que cumplir ciertos requisitos, además de los técnicos. Si sos cero, bueno, si te piden cero, tenés que ser cero, pero además tenés que pasar por el sindicato y cumplir con ciertos requisitos internos. En última instancia, los burócratas sindicales deciden a dedo quién entra y quién no entra a trabajar en la construcción. Así funciona con la UOCRA. Eso es así. Esto te lo digo por conocimiento de causa, porque nosotros no nacimos un repollo. En su momento todos estuvimos, gran parte de los que hoy somos CITRAIC, que estuvimos en la UOCRA. Yo fui afiliado a UOCRA, mis pibes se criaron con Ospecón y fui parte de la bolsa de trabajo de la UOCRA en su momento también, y sé perfectamente que hay que cumplir, bueno, aparte de que hay que, en esa época teníamos que ir a firmar una planilla todos los días, cuando había acto, viene Gerardo Martínez, muchacho, hay que ir al acto, viene Cristina, claro, se tomaba asistencia, viene Cristina, muchacho, hay que ir al acto, y en el acto se tomaba asistencia, ve quién estaba y quién no estaba, hay que estar dispuesto para eventualmente cualquier movilización que requiera la dirigencia del sindicato, sin que haya una consulta, porque digamos, está bien, hay que están los compañeros luchando y hay que movilizarse, bueno, te la creo, pero la cuestión es que a las 8:30 de la mañana te decían, bueno, muchacho, viene Román Peralta, vamos al acto de Peralta, y te pusieron ahí en el acto de Peralta como que todos estamos bancando Peralta. Claro. Y en realidad es un juego con la necesidad del compañero, que está ahí por un puesto de trabajo, tratando de sostener un subsidio hasta que salga el puesto de trabajo. Los hemos visto. Entonces hemos se visto, trata de clientelismo en gran medida. Sí. Nombraste el tema de dijiste que tus chicos se criaron con Ospecón, ¿no? Sí. Estoy viendo la página de CITRAIC Nacional, que es www.citraic.org. Uh-huh. Y en la parte de acción social, te voy a hacer una pregunta, esto es curiosidad. A ver, dice, a ver si tengo la respuesta. Los beneficios que van a obtener los trabajadores que se afilian a CITRAIC, descuentos en farmacias, descuentos en viajes a Paraguay. ¿Sabes de dónde sale esto? Te cuento, por lo de Paraguay, hay el boletín nuestro que editan los compañeros en la provincia de Buenos Aires, como sí. Hay muchos compañeros, no lo traje, qué nabo que soy. Como hay muchos compañeros que son paraguayos, es bilingüe, está en castellano y no está en guaraní. Jodas. Sí, está en guaraní porque muchos compañeros lo leen en guaraní. Leerlo en guaraní. Uh-huh. Y acá esto te juro que me conmovió. Utilizar la instalación del club Talleres de Remedios de Escalada. ¿Qué vínculo tiene con ese club que es Porque histórico de la zona? sí, porque Citraic en la zona sur de la provincia de Buenos Aires Sí, por lo visto es su fuerte. está ahí nace en Remedio de Escalada y en Loma de Zamora y tiene una relación con la comunidad y con todas las organizaciones sindicales y con todas las organizaciones intermedias, fenomenal, porque la gente estaba podrida de la patoteada y de la presión y todo, y un sindicato que abre las puertas. Porque esa es la idea, también es un sindicato que, claro, defiende a los compañeros de la construcción, es un sindicato de trabajadores de la construcción, pero es un sindicato con las puertas abiertas para buscar soluciones para todos los problemas de la comunidad, para los problemas de obra pública, para los problemas de los compañeros de otros sectores de trabajo. Siempre que hay en la zona sur de la provincia de Buenos Aires algún problema que necesitan alguna referencia, distintos sectores obreros, populares, saben que pueden contar con el Citraic, entonces se ha hecho muy fuerte. No solo para los compañeros de la construcción, que en esa zona, digámoslo así, manda Citraic, sino que se ha hecho una referencia para toda la comunidad. Y bueno, en ese punto hay un convenio Se con el cruzan club y por la buena relación y por el trabajo que tiene tanto el club como el Citraic en lo que es lo social, que bueno, hay un convenio para que los afiliados puedan utilizar las instalaciones del club. club Talleres de Remedio Escalada, que para el que no lo conoce, Talleres de Remedio Escalada en la zona sur de Gran Buenos Aires es sin ánimo de comparar, ofendiendo a nadie, es el boxing, es el hispano de ahí, no es solamente un club, es alrededor de ellos gira toda una vida social. Claro. Y una preguntita más sobre este tema, Bueno. ya volvemos allá. Obra social de ladrilleros, ¿tenés idea de Sí. esto? Sí, es el convenio con la obra social con la cual hemos establecido convenio porque era una necesidad urgente. Lo primero, cuando vos vas a afiliar a un compañero, una de las cosas fundamentales que necesita es cobertura de salud. Obvio. Y es el convenio que hemos establecido para poder. Obviamente, como una organización, la nuestra, una organización de lucha que va a defender los derechos de los compañeros, para que se respeten las condiciones laborales, para luchar contra los despidos, contra el avance del trabajo precario, etc. Pero bueno, una cobertura básica que tenemos que dar es La la de cobertura de la salud. cobertura de salud. Así que con esa obra social estamos trabajando en todos los puntos del país. En algunos puntos más avanzados, en algunos lugares más avanzados que en otros, Supongo, sí. pero es la perspectiva de establecerlo bien, trabajando para que los compañeros tengan la respuesta eventualmente, para tener una cobertura de salud para ellos y para su familia, que es una cuestión Buenísimo. fundamental. Disculpe, vos tienes La Luis conmigo. última de mi parte. Si la OCRA tiene tanta relación con las empresas, porque les conviene las empresas, incluso el amparo de algunos gobiernos Sí, provinciales. sobre todo las grandes patronales. Las grandes, ¿ustedes creen que la van a poder desalojar del poder a la UOCRA? La cuestión, mira, para mí no es tanto un problema. Si la UOCRA se enoja, se va a tener que desenojar. ¿Qué quiere que te diga? Nosotros vamos a seguir trabajando, no, no es. O sea, pueden ir en forma paralela. El tema es que en la medida que nosotros, si la UOCRA no defiende a los compañeros, y nosotros sí lo defendemos, y en la medida que vamos entrando a las obras, los compañeros se van desafiliando de la UOCRA y se van afiliando a Citraic. Bueno, Y eso le va a vos molestar. conocés Y que eso le molesta. hay presiones de Entonces. la patronal a veces que influyen, ¿eh? Mirá, que es difícil, yo te lo puedo decir porque lo vivo en carne propia, es muy difícil. Es muy difícil, aparte nosotros estamos haciendo muchas cosas a pulmón, empezamos con una escasez de recursos muy grande, entonces se hace muy complicado, pero no le esquivamos al bulto, no nos preocupa tanto que sea difícil, nos preocupa que podamos organizarnos y trabajar de manera de ir dando pasos sólidos e ir avanzando. Y que si nosotros nos organizamos, damos pasos sólidos, somos bien organizados, seguimos avanzando y no traicionamos a los compañeros, no le decimos una cosa y después hacemos otra. Si nosotros logramos mantener eso, vamos a ir creciendo inevitablemente. Y porque es ya una tendencia de masas, de muchos compañeros que se van sumando. Ya dejó de ser una cosa chica, si traigo una perspectiva, a ver si puede prenderse la chispita ahí. Ya no es una semillita. Claro, ya no es una semillita, ya es una planta que está bastante firme. Así que. Nos preocupa fundamentalmente que nosotros podamos organizar lo nuestro y trabajar en lo que estamos diciendo, que en lo que queremos trabajar, que hasta ahora, hasta cierto punto lo estamos logrando, y eso nos va a permitir crecer. Después los ataques que vengan, las dificultades, las presiones, y las vamos a tener que ir sorteando, bancándonos, y las vamos a bancar con firmeza en la medida que tengamos muchos compañeros. Si vos tenés, pongamos un caso, una empresa grande que ha sido beneficiaria de la obra pública, vos tenés SUC, vamos a poner un ejemplo, y vos tenés en una obra 600 obreros, y vos afiliate 5 y te hacen echar a los 5 y bueno, perdiste, pero si vos lográs hacer un trabajo en el que afilia a un grupo importante, te pongo un ejemplo, 100. Y ya no los puedes echar así nomás. Y si, podés, si también la propia patronal dice, bueno, si echo los 100 me compro un problema, ya está, y que se queden estos 100 y los otros que se han afiliado al otro gremio y vamos viendo y cómo se desenvuelve la cuestión. Y ahí mismo los compañeros van viendo, bueno, ¿qué sindicato te conviene más en comparándolo entre ellos? Yo te voy a hacer una comparación, sí. Bueno, es otro rubro, es industria de alimentación. Tengo un conocido que es empresario de la fábrica golosina, ¿sí? Empresario de industria de alimentación, donde también tiene fuerte presencia cada vez más el sindicalismo clasista en sí. Buenos Aires. Bueno, hablando crudamente en un asado, este hombre dijo, a mí me sale más barato tratar con los troscos que con los peronistas. Hablando de la corrupción. Que claro, bueno, es lo que te decía del tema de la corrupción, totalmente. Para muchos empresarios también es así. A esto no le tienen que pagar coima. Bueno, tendré a los compañeros, a los trabajadores en las condiciones que me exige el sindicato. Sale más barato cumplir con la ley. Y sale más barato. Y el problema, el gran problema que tienen muchos empresarios es que se comen una patoteada si hacen eso también. Ese es el problema. Se les sientan a negociar con un arma en la mesa. Eso no es una metáfora. Sí. A ver, ¿quién tiene la plata? Y ahí está. No, no, bueno, toma el teléfono, llamá que tiene la plata, que la trae ahora. Así. Sí. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, a veces el empresario dice, bueno, sí, trae la plata acá para los muchachos y sigamos laburando porque tampoco, viste, no es fácil para nadie. Pero bueno, han avanzado por lo visto. Pero avanzamos y seguimos avanzando y vamos a seguir avanzando. La cuestión, lo que tienen que entender tanto los dirigentes del otro sindicato, los compañeros, y fundamentalmente el gobierno, que es el que tiene que garantizar la posibilidad de la actuación de un sindicato que está legalmente establecido y reconocido por los trabajadores y por el propio Estado, es que este sindicato ya está, vino para quedarse, vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar por la defensa de los compañeros de la construcción y en conjunto con todas las organizaciones del movimiento obrero, porque eso también es algo que hemos logrado, que para la UOCRA es muy difícil. Nosotros nos sentamos en la mesa de unidad sindical y somos uno más, y con los compañeros de ADOSAC hay una relación espectacular y nos han ayudado muchísimo, siempre, realmente la mano que nos ha dado ADOSAC, que nos ha dado la CTA, que nos ha dado judiciales, que nos ha dado ATE, que nos ha dado el Partido Obrero, no me quiero olvidar ninguna organización, pero que nos ha dado todo lo que es la mesa de unidad sindical en la provincia de Santa Cruz y distintas alianzas sindicales en distintos puntos del país, nos han permitido también una cobertura a nosotros. Nadie nace por generación espontánea. ¿No? Claro, y bueno, es un trabajo que lo que demuestra es que no nos vamos a mover de esta perspectiva, que la vamos a seguir impulsando adelante, y el que no le guste, como dije al principio, se le va a tener que pasar porque se va a comprar un problema, no va a solucionar nada apretando, no persiguiendo, pues ya demostramos que ya está bien, no nos gusta que nos aprieten, que nos patoteen, que no nos gusta para nada. Nos molesta, pero, nos indigna, nos da miedo, pero... No surtió efecto. No surtió efecto y no lo va a surtir ahora, bueno, ya está. Se nos fue el tiempo, la última, de mi parte. Sí. ¿El gobierno provincial sigue utilizando la UOCRA como fuerza de choque? Está en un proceso franco de descomposición, sobre todo. El gobierno provincial ya no le tira lo que la UOCRA necesita para movilizarse atrás del gobierno. La propia UOCRA está muy... Se acabó la tarasca, la UOCRA está dividida en su interior. Es decir, que ya no pueden hacer como hacían, por ejemplo, en la época de Peralta, de que era un grupo de choque sólido que iba, rompía huelga, le pegaba a los compañeros. Ya no lo pueden hacer de esa forma. Están en franco proceso de descomposición. Tanto el gobierno provincial, el gobierno kirchnerista, que está... entiendo en su declinación final, porque esto es así, hablando en términos políticos objetivamente. Sí, más rápida de lo que muchos aseguraban. Y la UOCRA también está en un proceso de descomposición muy grande a nivel nacional y a nivel provincial no es la excepción, por eso han venido nuevamente a intervenir, a ver si pueden más o menos reorganizar la cuestión, pero están en un proceso muy complejo, por eso ya no es tan abiertamente el grupo de choque que tenían anteriormente, no obstante lo cual siguen intentando restablecer esos lazos. El problema es que con la crisis que tienen se les hace mucho más difícil, se les genera interna entre ellos, Algo que han creado ellos, ¿no? No es culpa de los trabajadores, es la culpa del propio gobierno kirchnerista. ¿Cómo se pone en contacto un trabajador con el Citraic de Río Gallegos? Bueno, una buena forma es... dejo... ¿Teléfonos? Dejo acá mi teléfono... Dale, después lo publicamos. Sí, dejo acá mi teléfono al aire, no hay ningún problema. Yo lo publico en la página. ¿Lo publicás? ¿Publicarlo en la página? Bueno, dale. ¿El local? ¿Tiene puedes llamar por teléfono? El local lo vamos a abrir, ya te voy a decir la calle, esperá que piense, a ver si no me equivoco. Pero es en el barrio Belgrano. En el barrio Belgrano, Liniers y Puerto Argentino, lo vamos a abrir. Pasás la data y lo publicamos. Ya pronto, y va a ser, cuando tengamos el local, va a ser muchísimo, muchísimo más fácil para los compañeros. Citraic. stacruz@hotmail.com, correo electrónico. También bien. Te mando todo en un mensaje, si querés, así lo publican todo en la página. Exacto. Y palabras se las lleva el viento. Y van a. Bueno, vamos a. Se contactan con nosotros y comenzamos a trabajar. Comenzamos a organizarnos y a buscar las soluciones que demande cada uno de los compañeros y las soluciones para. Buscar las soluciones. Para los compañeros de la construcción en su conjunto, en la provincia y en el país. Gracias por venir. Eso, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y téngannos al tanto. Dale, muchachos, muchísimas gracias. Vamos al corte.